Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Oscar Romero nació en la ciudad Barrios en 1917, estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma, donde en 1942 fue ordenado sacerdote. En 1943 inició su actividad pastoral, primero como párroco, después como director del Seminario Interdiocesano de San Salvador. Fue nombrado obispo en 1967. En 1970 venía nominado obispo auxiliar del arzobispo de San Salvador. Y el 22 de febrero de 1977 tomaba posesión de la arquidiócesis. En 1978, el Parlamento inglés lo proponía como candidato al Premio Nobel de la Paz de 1979. En 1980, le fue otorgado el doctorado honoris causa en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Ante la crisis que se estaba generando en su país, hizo un dramático apelo al presidente de los Estados Unidos mediante una carta en la cual le pedía severamente de suspender las ayudas militares hacia el país, las cuales se transformaban en una sangrienta represión para el pueblo. En la homilía del Domingo de Ramos de 1980, en la catedral, pronunció una homilía de fuego. Hacía un llamado a los soldados a rehusarse a obedecer una orden que les impusiese de asesinar a sus hermanos campesinos indefensos. Al día siguiente, mientras celebraba la misa en la capilla de un hospital, en el momento del ofertorio caía abatido por el disparo de un francotirador que, junto a los mandantes, hasta hoy día han quedado impunes. Después de 22 años, el proceso de beatificación está llegando a su fin y parece ser que dentro de poco tiempo lo tendremos en los altares como mártir, defensor de los pobres y los indefensos latinoamericanos. Yo recuerdo que en el año 1980 estaba comenzando la formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Rosario y nos llegó la noticia del asesinato de este obispo. Al principio no entendí de qué se trataba, pero con el paso de los años me fui interiorizando cada vez más sobre su vida coherente y el compromiso con el pueblo que le tocó pastorear. Pienso que este hombre fue responsable, amó entrañablemente y por eso se jugó por su pueblo. Porque cuando una persona se compromete verdaderamente con una causa, es capaz de entregar su vida por ella. Oscar Romero siguió las huellas de Jesús, que dio la vida por amor. No quiso quedarse con la predicación de una doctrina agradable para un grupo, sino que buscó un compromiso radical que lo llevó a darse todo por entero. Cada uno de nosotros estamos llamados a comprometernos, porque una vida que no se juega por una causa permanece mediocre. Vale la pena entregarse a Dios y experimentar el llamado que nos hace a sumergirnos en las realidades de este mundo para hacerlas más habitables. No seamos tibios, como dice el Apocalipsis. Pongámonos objetivos que nos lleven a buscar el bien común, poniendo lo mejor de nosotros mismos. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.